te alejes un instante. Ya no quiero que te alejes más de mí. Recorrer tu cuerpo, quedar sin aliento y hacerte el amor hasta el amanecer. Dame, dame tu cuerpo. Dame, ¿no ves que estoy sufriendo? Dame, dame tu cuerpo. Dame, ¿no ves que estoy muriendo? ¡Oye! Hasta el amanecer.